llegaste a mí. El destino es así. No sé cuánto, pero siempre te esperé, tal y como lo soñé. Bésame sin miedo, sin explicación.